Jartzeko. Y como hemos adelantado hace unos minutos, vamos a hablar de una iniciativa muy especial que van a llevar a cabo la Coral Elkarrekin junto a alumnos y alumnas de la Escuela de Música, actividad que tendrá lugar este sábado y que creo que consistirá en un cuento. Para hablarnos de todo ello tenemos a la directora de la Coral Elkarrekin, Nerea Aldunate, a la que saludamos ya. Nerea, kaixo egunon. Bueno, pues hemos dicho que es una actividad muy especial, porque yo creo que pocas veces habremos visto en Berriozar una cosa así, pero mejor si nos lo explicas con tus propias palabras, que es lo que veremos este sábado por la tarde en el auditorio. Sí, pues en principio surgió como, bueno, como un acto más del 25 aniversario de la coral, que fue el año pasado. Uh-huh. Entonces estructuramos un poco los conciertos en tres partes, ¿no? Uh-huh. Un poco el pasado, que fue un concierto en el que participaron antiguos directores y coralistas, sí, que han pasado por la coral durante esos 25 años. Luego el presente, que fue con una concentración de coros, que fue el coro de Berrioplano, el coro de Irurzun, uh-huh, y un coro de Pamplona, y esto pues era un poco el futuro, ¿no? ¿Y cuál es el futuro de un coro o de una agrupación musical? Pues un poco la cantera. Claro. Entonces, por eso se nos ocurrió pues cómo hacer un concierto con alumnos de conjunto coral de la Escuela de Música de Berriozar, uh-huh, y así es como surgió un poco este proyecto. Así es como surgió y consiste en un cuento, si mal no, sí, no me he informado, ¿no? ¿Qué cuento es? El cuento se titula Abuela, ¿qué es el sol? Uh-huh. Y está escrito por Héctor Ramírez Oreja, uh-huh, que es, bueno, es natural de Berriozar. Y bueno, pues es un cuento en el que hemos insertado pues partes musicales, tanto de los alumnos de conjunto coral de la Escuela de Música de Berriozar, uh-huh, como también de la Coral Elkarrekin. Luego también contamos con actores, que también son niños de la Escuela de Música de Berriozar y componentes de la Coral Elkarrekin, y luego contamos con dos niños, con Pablo Roncalés y con Paulina Olivier, que son los actores principales. Por lo tanto, estamos hablando de una historia que va a ser escenificada, pero también cantada, ¿no? Va a ser una mezcla. Sí, sí, va a ser, uh-huh, mezcla de artes. Uh-huh. ¿Y sí, el cuento está dirigido a los más pequeños o también pueden disfrutarlo los adultos? Sí, sí, lo pueden disfrutar los adultos porque es el típico formato, no de fábula, uh-huh, pero sí tiene como una conclusión y un hacer pensar a en qué estamos convirtiendo un poco este mundo, ¿no? Uh-huh. En cuanto a trabajar con niños, a pesar de ser niños, pues, estudiantes de la Escuela de Música, ¿ha sido más complicado de vuestros ensayos habituales con la coral? No, bueno, el trabajar con niños suele ser una gozada, uh-huh, porque son verdaderas esponjas. Entonces, vamos, lo pillan todo al vuelo, ¿no? Pero quizás sí que nos ha costado más el tema de escenificar un poco la historia, pues porque es un campo en el que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a ocupar un escenario, uh-huh, ¿no? A tener esas tablas, pero ya el moverte sobre él, pues ya es algo atípico en lo que suele ser un conjunto coral, ¿no? Claro, que habrá miembros de la coral que no estaban habituados a hacer un montaje así, más parecido casi al teatro, ¿no? Eso es. Sí. ¿A alguno le ha costado habituarse un poco a no estar en el primer plano? Hombre, pues todos no tenemos el mismo arte, uh-huh, o el mismo don, vamos a decirlo como don, ¿no? Uh-huh. Porque cuando algo no se trabaja y aún a pesar de no trabajarlo lo haces, uh-huh, pues bueno, ahí se ve quién tiene, uh-huh, quién tiene ese arte y quién no. Parece un montaje bastante, bueno, que bastante complejo. No sé cuántas personas os subiréis al escenario del auditorio mañana. Pues no sé decirte. No, más o menos. Y ya está ahí, vamos. No sé, pero un montón. Muchas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Unas se van a ver sobre el escenario, pero hay otras que que han sido esenciales y que no se les va a ver tanto. Uh-huh. Sí. ¿Y lleváis ensayando desde el año pasado o...? No, hemos... Bueno, yo he tenido reuniones con los dos profesores de conjunto coral, uh-huh. con Pello y con José de la Escuela de Música, y sí que hemos tenido varias reuniones para ir concretando pues el tema de canciones y demás, pero bueno, empezar pues prácticamente pues en enero. Bueno, la verdad es que no está mal empezar en enero a ensayar una obra de estas características. Habrán sido bastantes ensayos y un esfuerzo bastante grande, digamos también que para los niños, ¿no? Sí, claro. Les ha requerido de ellos también una... Bueno, un plus de concentración y esfuerzo, sí, ¿no? Sí. Sí, de ensayos extras, porque ellos ha habido ensayos al ser lo que son los dos protagonistas, pues claro, se lo han trabajado aparte. ¿Y después de esta función, pensáis llevarlo a más sitios, este montaje? Pues... O a hacerlo en más ocasiones, quiero decir, ¿eh? Sí. Pues en principio no lo tenemos planteado. Date cuenta que es tema complicado, porque ya no es movilizar a una coral, sino que son a tres grupos corales, más luego los actores, más luego escenificación. O sea, no es fácil. O sea, que todas aquellas personas que nos estén escuchando y estén interesadas en ver esta propuesta musical, artística, escénica, más les vale verlo mañana, ¿no? Sí. Porque si no, puede que no tengan otra ocasión. Sí, no vaya a ser que estén esperando a que haya una repetición y luego no surja. Y sí. Me imagino que aunque todavía no la habéis estrenado con público, sí que, bueno, pues habréis hecho ensayos de toda la obra, con todos los componentes, ensayos generales. Bueno, en confianza, ¿qué tal ha salido? Bueno. Al principio es un poco lío porque, claro, los que estamos ahí un poco más centrados en lo que tiene que ser, cuando hay que salir, cuando nos tenemos que retirar y eso, pues sí que tenemos la estructura clara. Pero claro, hablamos de grupos de gente pues más amplios, ¿no? Entonces, claro, llegar un momento, venga, y tenemos que salir rápidamente en 5 segundos, pues eso, movilizar a 30 personas para que salgan a escena, luego se retiren también en 5 segundos para que sea ágil y rápido y no canse al espectador, pues es mucho más complicado, ¿no? Sí. Y bueno, me has comentado que esta es una actividad que surgió en un principio como dentro de ese programa especial de actividades conmemorativas del aniversario de la coral El Carrequín. Esta es una pregunta que, bueno, ya os hicimos en ese programa especial que realizamos en Berriozar y Irratia a final de año en el auditorio, pero bueno, ¿qué tal, qué valoración hacéis de ese año 2012 que fue de aniversario? Buah, genial. La verdad es que fue muy positiva. Lo acogimos todos con mucha ilusión. Y la verdad es que se notó esa ilusión porque nos volcamos todos. O sea, hasta el último componente o que había pasado por el coro se volcó en ello, ¿no? Date cuenta que 25 años se dice rápido, pero es muy complicado. Sí. Y aún así tenemos componentes que han estado ininterrumpidamente esos 25 años. Yo creo que esa ilusión también se notó desde el otro lado y esperamos que en el espectáculo de mañana también se vea, la gente también responda a ese llamamiento. Recordamos desde aquí que será a las 6:30 de la tarde en el auditorio y que bueno, que está todo el mundo invitado. Pues nada más, Nerea, dime. Perdona un momento, sí. Me gustaría agradecer un momento a 4 personas... una de ellas ha llevado el tema de dirección escenográfica y atrezzo, que es Maika Morales. Y luego, en cuanto a producción y maquetación, pues 3 componentes del coro, que son Fernando Ramírez, Conchi Eleta y Melchor López, que han estado ahí en, vamos, punteros en coger actores, en organizar un poco todo, ¿no? Bueno, pues sí. Queda hecha esa felicitación que hacemos extensiva también a, bueno, a todas las personas que han colaborado. Desde aquí, desde Berriozar y Irratia, es que ricasco, Nerea Aldunate, por haber estado con nosotros en el programa Kaixo Berriozar. Mucha suerte para mañana. Eta urrengo arte. Es que ricasco. Adiós.